Hay muchas formas de entender la salud. ¿Y si pudieras tenerlas todas a la vez? Clínica Javier Navarro. Fisioterapia, traumatología, osteopatía, medicina deportiva. Tecnología exclusiva al servicio del mejor equipo interdisciplinar. Clínica Javier Navarro. Redefiniendo la fisioterapia. 953-263-292. Calle Principado de Asturias, Jaén.